Bueno, vamos a empezar con los que trabajaron con pares, con grupos. ¿Eh? Habría que echarnos un poquito entre todos, en parte de lo que hicieron, mucho más que ahí, algunos que han pegado, y que podamos relacionar un poquito con lo que pasa en el pueblo. Bueno, ¿qué se ha notado? Es más, de los alumnos, la única que no trabajó con pares era la compañera, así que lo que está todo ahí. Y además te preguntan así demoledores. No hay para preguntar. Bueno, nosotros marcamos como los problemas básicos de la sociología, sí. El fracaso en reconocer la naturaleza de las escuelas como organizaciones y la carencia de investigaciones sobre los aspectos organizativos de la vida escolar. Eso es clave. Lo que está diciendo Val es que hay una ausencia de un conocimiento elaborado para analizar a las escuelas como organizaciones con sus características propias, que siempre son las categorías o características aplicadas a otro tipo de organización. Bueno, y él hace una propuesta para saldar esto. Se propone, con ese texto lo que se propone es saldar esa ausencia. Tiene una oficina importante, ¿no? Un problema grave de la psicología y se va a saldarlo. Sí, lo que va a hacer va a ser plantear diferentes aspectos de la organización y como dar la visión tradicional de su propuesta, de cómo habría que modificarlo, o cómo habría que llevar a cabo esos aspectos. A ver si queda claro esto. Cuando está hablando de ortodoxia y alternativa, lo está haciendo, por un lado, en cuanto a los posicionamientos institucionales, pero por otro lado, en cuanto al campo institucional del cual se explica. Entonces, la forma llevada a cabo por la ciencia de la organización, que viene de la organización como fábrica, y que no toma las peculiaridades de la institución escolar como organización, sería también eso, en la forma ortodoxa, necesita lo que pasa con la organización. La alternativa es la que propone él. Es la de la exclusivamente política. ¿Está claro eso? Bueno, en verdad, lo central del texto es el conjunto de diferencias que establece en la perspectiva micropolítica, en lo que propone, y la ciencia de la organización. Cuéntenos un poquito qué viene ahí. Los conceptos clave de la perspectiva. Una micropolítica derivada y derivada de la ciencia de la organización. La perspectiva micropolítica, el concepto de poder, la larga autoridad. La ciudad de meta, la ciudad de meta. Esta ideológica, la realidad ideológica. Conflicto, contexto. Vamos a presentarlo así ahora, con la comparación de que tenemos en este texto. Cuando enumera los conceptos de uso para analizar las instituciones de la ciencia de la organización, fíjense que los conceptos son autoridad, coherencia de metas, neutralidad ideológica, consenso, motivación, toma de decisiones, consentimiento. Son todos conceptos que remiten a la teoría del orden, básicamente. Que remiten todos a una lógica jerárquica. A una mirada funcionalista, exactamente. En cambio, cuando plantea él, como oposición a esto, la perspectiva micropolítica para analizar los procesos institucionales escolares, además, lo que está planteando es una cantidad de conceptos que incluyen básicamente el tema del conflicto, ausente en las construcciones más organicistas. Cuando él dice, bueno, no es autoridad, es poder lo que tenemos que ver. Está planteando que puede haber un campo de disputa por el poder dentro de una institución. Bueno, no es que hay coherencia de metas, hay diversidad de metas. Está planteando, traduciéndolo al planeamiento, que puede haber diferentes actores institucionales que acumulen poder en función de sus diversas metas. Que hay disputa ideológica, que hay conflicto, que hay intereses distintos, antagónicos, que la actividad que se haga es política y que pueda haber búsqueda de control de esos procesos. Esto como cuestión general. En cuanto a algunos conceptos en particular, quiero mencionar algo, tomando en cuenta algo en particular. ¿Cuál sería la nota distintiva de cada uno? Creo que lo que es muy importante tomar de esta categorización para el trabajo que ustedes hacen en las instituciones, en la materia, es esta cuestión de que pueden estar los tres componentes presentes en modo contradictorio, como dice el autor, pero que en general, cuando los sujetos enuncian cuestiones de institución, no dan cuenta de esta contradicción. Explica todo desde una sola de sus concepciones. Voy a poner un ejemplo. A ver, de esto. Seguramente, si hablamos con cualquier educador, que trabaja en una escuela, maestro, profesor, director, no importa qué tarea se enseñe, seguramente lo primero que nos va a referir es que hay una lógica jerárquica muy fuerte, que el sistema educativo tiene una lógica jerárquica muy fuerte, sería una de estas formas de funcionamiento. Ahora, si uno empieza a raspar, descubre que hay una cantidad de agujeros que dan cuenta de que esa lógica jerárquica o no es tan fuerte, o al menos es contradictoria, o al menos no es tan monolítica. Por ejemplo, si vos ves el sistema de educación de la provincia de Buenos Aires, un sistema de trabajo, y ves que todo aquel que titulariza, no importa que sea bueno o mal docente, seguro que se va a jubilar, salvo que por las malas condiciones de trabajo se muera antes, también puede ocurrir. Pero, es decir, es un sistema donde no se echa gente, para ponerlo brutalmente, donde el que entra queda, eso estaría poniendo en contradicción este discurso de esta lógica tan jerárquica, con la cual se supone que hay que se están dando órdenes, que hay que no la receta le pasa algo muy grave con eso. A lo mejor puede descubrir que no hay nada si se pasa algo tan grave a la empresa estructural, entiendo. Sobre todo cuando encontré un ejemplo de alguien que sí, justamente le pasó algo grave, no se dice nada. Estoy planteando que el discurso con el cual los sujetos que son parte de algo presentan ese algo, generalmente se instala en una sola lógica, como si esta lógica fuera monolítica, y esta lógica cuanto menos tiene contradicción, y que esto cuesta transitarlo. y estas contradicciones estarían dando cuenta de la presencia de estos componentes. Bueno, sí hay aspectos que tienen que ver con la lógica jerárquica, pero no se explica todo de ahí, pasan otras cosas. ¿Me entienden? Bueno, ¿qué más? Y hay un espacio de negociación con respecto a las metas, tendría que ver con qué. Pero cada grupo tiene sus metas. Bueno, depende de cuál sea la acumulación de fuerza de cada grupo en el campo social. Si un grupo tiene una gran acumulación de fuerza, puede terminar cooptando con sus metas, para sus metas, a un grupo más pequeño. Si la correlación de fuerza es semejante, la negociación, las relaciones pueden ser no de cooperación, sino de cooperación en algunas cosas o de conflicto. De conflicto porque están todo el tiempo disputando a ver que es un empate perpetuo que impide la cooptación, pero también impide el que se avance más globalmente en una meta determinada, porque están todo el tiempo cada uno intentando instalar lo propio. ¿Me entiende esto? Yo siempre le llevo en las instituciones que trabajan ustedes, que pasa con el algo. Importante. Bueno, ¿qué más dice este señor? Y lo que se le puede agregar a esto, como foco de análisis, es que cuando ocurre esto, esas metas tienen que ver con metas vinculadas al funcionamiento de la organización o de la institución, o con metas simplemente personales de cada uno. Que son dos cosas distintas además. O sea, las metas pueden ser individuales, pero puestas al servicio de una tarea, no que sean individuales. Yo creo que a los pibes les tengo que enseñar de tal modo, les tengo que experimentarlo, les tengo que enseñar a dividir con la resta, como se dice, no sé yo. Me entero en eso, voy a contramano de toda la institución, a contramano de la gente del PIB, de la gente del PIB que tenemos que enseñar, a contramano de lo que sea, pero eso de cualquier modo es una meta individual. Es una meta que puede estar extendiendo al sujeto de la institución, pero que tiene que ver con la tarea. Ahora, puede haber una meta que al más individual sea personal. Son baratos todo el tiempo intentando estar de vigencia. Por ejemplo. Yo voy buscando diferentes mecanismos para... No tiene que ver con la tarea. Tiene que ver con la satisfacción de mía como sujeto de una necesidad personal que va por fuera de la tarea. A más cosas que la tarea. Y vinculado con el planeamiento o con un proyecto, ¿qué significaría eso? Está diciendo también con esto. Lo pregunto mejor, porque lo pregunto mejor. ¿Qué nos permite tener un proyecto en una institución? Un proyecto real, no el periférico, no estamos hablando de eso. Un proyecto potente, donde hay acuerdos establecidos entre los sujetos con respecto a cuáles son los problemas, donde hay un conjunto traccionando en una dirección. Nos permitiría superar o sortear ese obstáculo que está planteando María. ¿Por qué? porque no importa si tanto los sujetos, las metas no son individuales. No importa si la señorita de cuarto se fue licencia, la señorita de cuarto puede sacar licencia aunque puede tener su bebé, ¿sí? Y no es que va a cambiar sustancialmente lo que pase en ese cuarto cuando venga una suplente, porque la suplente que venga se va a encontrar en un proceso de trabajo en el cual va a poder tener sus peculiaridades, y va a poder llevar adelante una propuesta lógica porque hay un proceso de trabajo colectivo. En cambio, si cada uno tiene sus metas individuales y define por qué sus metas, y eso le da una inestabilidad, todo lo que sea muy grande, porque todo depende totalmente de lo que haga cada sujeto. Bueno, ¿alguna otra cosa? Así le puse ahí como consigna de relacionarlo con el concepto de autor social. ¿Qué lo puede relacionar? O el planteo del autor con el concepto de autor social. Y a ustedes no les puse eso porque también tampoco relacionado con el concepto de autor social. Vamos a Dios. Bueno, respecto a la lectura dimos varias vueltas antes de, es decir, a medida que íbamos leyendo tratamos de identificar los puntos ahí expresados. Y dentro de la dinámica institucional, al menos a mí me quedó la sensación de que se puede englobar todo lo demás. Lo estoy diciendo muy abiertamente, pero... Sí, había incluso hecho un gráfico, inventado un gráfico. Igual las relaciones jerárquicas, las pertinencias a los grupos, las tensiones entre los grupos, los individuos, la división del trabajo, etcétera, etcétera, está todo dentro de lo que es la dinámica institucional. Y ella da una especie de definición de dinámica. Me parece un poquito ahí. Piensen en que las chicas no le hicieron más que sí, puedes empezar a entrenar. Dijimos un poco quién entiende la autora por dinámica institucional, sobre todo que es lo que yo no siento que a veces si se ve lo que lo usamos así. Es un concepto que toma de Blecha. ¿Conocí tú? Dice, la capacidad para plantear dificultades en términos de problemas y trabajar para su solución, pues supone la existencia de dispositivos institucionales complejos destinados a la evaluación institucional y el desarrollo de los miembros del establecimiento para hacerse cargo de responsabilidades sobre el funcionamiento en todas sus dimensiones, condiciones ambas de existencia indispensables en un proyecto de mejoramiento de la calidad educativa. Después lo vuelvo a decir. Bueno, más arriba dice la dinámica institucional como la capacidad del establecimiento de plantear dificultades como problema y encarar acciones para prueba y ajuste de soluciones. Lo que quedó a mí me da la sensación dando vueltas de que dentro de la institución hay determinados conflictos que pueden ser negados o reconocidos, y a partir de esa situación, es decir, de la negación o del reconocimiento, genera la dinámica institucional. La dinámica institucional a partir del reconocimiento. Si no hay reconocimiento del conflicto, no hay dinámica. La transformación de un conflicto en un problema. En un problema. Una vez que se transforma en un problema, se denuncia. La institución en su parte empieza a actuar de determinada manera para superarlo. Si intenta superarlo, hay un avance. Un avance en la institución toda, porque es un reconocimiento general. Tiene que ver con esto que dice ahí, modalidad progresiva y claro. La modalidad progresiva le permite a la institución avanzar porque ese conflicto se pone, sale a la luz y se transforma en un problema que se puede buscar una solución. En cambio, la regresiva queda todo tapado, oculto. Que es típico, bueno, hacía eso de los contextos más autoritarios, más. Y bueno, después, da un ejemplo, o no vamos muy lejos para hablar de ejemplo. Bueno, el tema del conflicto también plantea, o la autora dice algo así como que hay, a partir de la jerarquización o de los niveles jerárquicos de una institución, se genera un medio político. En ese medio político donde se desarrollan las tensiones, y ella habla de tres tipos de tensiones. Unas tensiones de entre individual y lo social, donde ahí sería, imagínense, la lucha de los grupos, porque ella dice que, como decía, el domar es una situación de doma de impulso. Ahí imagino, ¿no?, la lucha entre grupos sobre determinada cuestión. Después estaba las entidades entre docentes y alumnos en el proceso de aprendizaje, y la atención a partir de la división de tareas, donde en la institución no siempre hay una distribución justa de tareas, y ahí empieza, bueno, el conflicto, que porque uno hace más, otro hace menos, etc. Dice que la división de trabajo, de alguna manera, en la relación que se toma la distribución de poder, de la autonomía de la autoridad, se constituye de alguna manera el ambiente político de la institución. Digamos que la idea de dirigente institucional es un modelo basado en el reconocimiento de la contradicción. Contradicción engloba la tensión y el conflicto como sustrato de funcionamiento institucional, que va a llevar al diferencial más cero de las modalidades progresivas por medio de un control y disminución de los aspectos irracionales, porque anteriormente decía que el individuo establece relaciones racionales e irracionales. En tanto se puedan controlar esos aspectos irracionales, habrá una discusión en claro, función de la superación del conflicto. Y la regresiva sería variada por la incapacidad de evaluar situaciones, de discriminar necesidades y de problemas para originar vías de soluciones. Es decir, hay dinámica institucional y el reconocimiento de la contradicción y del conflicto interno. De lo contrario, se entra en una especie de instancia de, no sé, de quietud, de estática. Y a ver, algunas cuestiones respecto a lo que quiero decir, que quiero agregar un primero, que así como ocurre también con la categoría de entrenamiento, porque decimos que no es que en una institución todo lo que hagan va a responder al entrenamiento estratégico, o todo lo que hagan va a responder al entrenamiento estratégico. Va a haber esa contradicción. Lo mismo ocurre con las modalidades progresivas y regresivas. Una misma institución puede tener modalidades progresivas con respecto a algunos temas y modalidades regresivas con respecto al otro, a otros temas. Y básicamente, ¿por qué? Porque la institución está compuesta por sujetos y los sujetos son contradictorios. Nosotros, cada uno en nuestra vida, podemos tener también modalidades progresivas o más abiertas o más constructivas para enfrentar algunas situaciones, y tenemos los aspectos más para mirarnos y lo mismo. Creo que es importante que quede claro que la definición de actor social también tiene que ver con la posibilidad de abordar modalidades progresivas que nos permitan transformar los dilemas en situaciones desde las cuales podemos intervenir para modificar algo. Y para yo poder intervenir en una situación X y modificar algo de eso, tengo que creer que puedo constituirme un actor social que pueda hacer eso. Para eso es necesario problematizar esa situación y seguramente hacer un recorte de aspectos sobre los cuales se puede incidir solo, juntándome con otro, o no. O dejar que eso se no. Sí. La semana que viene. En esta cuestión de lo racional y lo irracional que planteaban los compañeros, me parece también interesante pensar que en general las modalidades regresivas, que serían aquellas modalidades con las cuales yo estoy, considero que no estoy en condiciones de problematizar una situación y de intervenir sobre ella, y entonces me quedo afuera de la situación, solo describiéndola, pero no pudiendo intervenir en nada, tienen una característica bastante irracional en la medida en que se construyen una cantidad de supuestos con respecto a quién tendría que ser el que sí tendría que intervenir y sí podría verificar eso, o quién tendría la responsabilidad total. ¿Eso es lo que dice la autora es una contaminación fantasmática? ¿Eh? A ver. No, por acá hace como una dicotomía, digamos, entre las instituciones que las productivas y las relativas, características de cada uno. Entonces, hay un análisis racional de la realidad. En la otra dice contaminación fantasmática, que por ahí lo define, pero no sé si me quedó claro. Yo lo entendí como una especie de distorsión de la realidad, ¿no? ¿Sí? Como una mítica, una cosa así de la realidad. Hay explicaciones muy racionales o muy míticas, ¿sí? Uh-huh. O pensemos que serían del campo de la psicología, o que remiten incluso a concepciones muy infantiles que los sujetos podamos tener con respecto a la autoridad, con una cantidad de cosas, que inciden fuertemente en las explicaciones que después los sujetos damos sobre los procesos o las situaciones que tenemos que enfrentar en las instituciones de las cuales formamos parte, y también delimita nuestro campo de intervención. A ver. Voy a contar una anécdota sin dar nombre porque era acá de la universidad y venía como alumno, ¿no? Yo no me animaba a dar una materia. Cuando se cursaba la carrera, yo no me animaba a dar una materia. Y tenía una cantidad. No. Tenía una cantidad de explicaciones armadas con las cuales la única responsable de que yo no olvide esa materia era la bruja de la profesión. Tenía 80.000 explicaciones. Y yo creo que es una barata. En verdad, después de un proceso de trabajo personal y de pude ir descubriendo algunas cuestiones mías que hacían que le había puesto a esa profesora, que tenía su característica, le había puesto en un lugar pobre, sin el cual parecía que era ella responsable lógicamente de si yo la recibió o no. Tenía una cantidad de explicaciones míticas sobre la situación que en esta lógica durante mucho tiempo mi funcionamiento fue absolutamente regresivo ante esa situación. No podía problematizarlo y definir algún campo de intervención sobre el cual yo pudiera operar y asumir alguna responsabilidad para resolver ese obstáculo. En algún momento cuando descubrí que lo resolvía o no me recibía nunca porque no iba a la materia, pude avanzar hacia una construcción más progresiva. Esto que lo estoy explicando en una anécdota personal, en un tema personal y que cada uno podemos tener los nuestros, también nos pasa en las construcciones más colectivas, donde hay que definir campos de intervención junto a las situaciones determinadas. Entonces, si justo participo de un grupo que tenemos determinadas concepciones sobre la autoridad y sobre la autoridad paterna y sobre el bla, que hace que nos resulte muy sencillo descubrir todas las responsabilidades que tiene Fiori para ser nuevo gobernador, en lo más que está en la escuela, y eso nos permite corrernos, eso nos va a llevar seguramente a una toma de posiciones muy regresiva al momento de afrontar la situación. Va a ser necesario confiar el obstáculo e inscribir en otra situación para ver cómo podemos obtener algo de eso. ¡Ojo! Ojo con algo. En verdad, tener posiciones progresivas para establecer otra relación con el planeamiento, y vamos cerrando con esto, no es lo mismo, no es igual a tener una concepción voluntarista. ¿Sí? ¿Qué sería tener una concepción voluntarista? Creer que, o sea, proponen objetivos desproporcionados a la capacidad de intervención. En el ejemplo que estoy poniendo, hay cosas de las que pasan en una escuela, por ejemplo, que son claramente la responsabilidad de otros niveles de gobierno de la educación. Y en este ejemplo que ponía, seguramente, si quieres ser gobernador, tendrá que asumir responsabilidades cuando tú tengas que cosas que pasen. No es que 10 maestros bien intencionados de una escuela vamos a resolver todo porque vamos a tomar posiciones progresivas. No, creer eso sería voluntarista. Son dos cosas distintas. Por eso es interesante pensar cómo, como hay un discurso muy voluntarista instalado en el sistema educativo e instalado sobre todo a partir de la reforma del 90, por el cual se cree que todo, o se plantea que todo es responsabilidad de la institución, todo es responsabilidad de los proyectos institucionales, si el proyecto institucional es bueno, entonces se puede todo. Es interesante pensar cómo la reacción a ese discurso tan voluntarista, que viene de los lugares más políticos de la educación, termina siendo un posicionamiento absolutamente regresivo. Es decir, ante el miedo a tener que hacerme cargo de todo, digo, no, no puedo hacer cargo de nada. En realidad la responsabilidad de fulano, de mi gato, de su socio, van a ver. ¿Se entiende esto? Uh-huh. Esto lo planteo para que podamos entender un poco más en términos de relaciones sociales y políticas y no solo pensando en que depende de que, a ver, que sean maestros buenos o malos o que tengan más o menos rollos psicológicos. Hay un nivel que tiene que ver con decisiones políticas y con discursos políticos que se instalan sobre todo en la educación que juega muy fuerte. Lo problemático además de todo esto es que un sujeto que construye su trabajo en educación, en este caso de decisiones muy regresivas, o sea, todo el tiempo considerando que no es capaz de constituirse en un actor social con capacidad de intervención sobre algo, que no es capaz de modificar algo de la realidad, va a terminar realmente en términos marxistas muy alienado. ¿Cuánto tiempo puede soportar sana una persona trabajando en un trabajo en el cual cree que no puede hacer nada? Que todo va a ser frustración y que todo va a ser frustración por decisiones que tienen que tomar otros y no están tomando. Muy poco. Muy poco tiempo. Tendría que ser también un espacio de conquista laboral, poder hacer este pasaje de condiciones más progresivas. No sé qué dicen los que tienen experiencia en trabajo docente, Mónica o Daniel, si no ven algo de eso. No, yo no lo veo. Lo que pasa es que a nivel institucional, el docente puede tener, puede existir esta modalidad de decir a nivel institucional, pero como la cuestión dentro del aula pasa por otro lado, las satisfacciones del docente son de chico aprenda. Más allá de lo que pase institucionalmente y que pueda participar de una movilidad más conocida. Mónica, ¿y crees que eso está instalado en todo como conjunto, digo, en la mayoría de los docentes? ¿Qué dice el tanto esto de las satisfacciones de chico aprenda? Que es lo único que nos mueve a los docentes a seguir frente a los avatares y a Dios. Claro. Mi experiencia por ahí es más un poco distinta en algún sentido. He tenido experiencias de trabajo, sobre todo en el tiempo que laburé en dirección de escuela, que me sorprendía mucho. A ver, no recuerdo un caso concreto, pero muchas situaciones de este tipo. Una maestra que viene segundo pobre que era un pie desnudado, pero tenía muchas dificultades, no tenía que ver con los niños del grupo. Era un padecimiento estar en este grupo realmente, porque todo el tiempo estaban todos los casos de la escuela llevando a los chicos que se le escapaban, los chicos que se lastimaban, todo el tiempo como más. Era una situación muy caótica. Y ella creía que no podía hacer nada con todo esto. Y a mí, a veces, bueno, yo era su autoridad, digamos, a veces me pasaba que me enojaba o me daba mucha impotencia el tema este de que ella no reaccionara, que no se moviera un poco, pero al mismo tiempo, en otro momento pensaba en con qué nivel de angustia y frustración estaría en una escuela de doble escolaridad encima de ella, todos los días, ella, ¿no?, en un lugar, 8 horas, con 30 pibes, que no le daban ni 5 de pensaba, bueno, ¿cuánto tiempo No, también y no, perdóname, yo me decía, en verdad después descubrí que era como que había generado un sistema de anestesia, donde estaba pero no estaba. Sí. Y eso creo que es alienante, ¿no? Que se debe tomar un sujeto. Sí. Entonces lo que hice era conversar con una compañera y era un día de paro. Y dice, gracias a Dios, yo no me digo que pido, es que no nos aguanten, que siga el paro. Eso me interesa, es que siga esto, para no venir, porque no se aguante, no sabe lo que es. Y yo le dije, pero vos, no, no, por grupo de tiroteo. De que no es tan miedo, como vos, no, vos no sabés. Son terribles. Y tenía razón la maestra el año pasado. O sea, ya te dije yo que yo no estaba de acuerdo con lo que dice la maestra. Pero sí. Pero bueno, sí. Pero bueno, es una cosa que... Pero vos no hablabas en gabinete, ¿no? Claro. Y te va a decir eso. Igual decís porque estabas en gabinete cuando te lo hablabas a 4 horas. Bueno, eso daría cuenta de modalidades muy regresivas, esto que planteaba la compañera esta, ¿no? Es más, ya respetaba el estigma. Se convalidaba lo que ya era el estigma del grupo del año pasado. Yo lo que estaba pensando en otras cosas, nosotros hicimos un trabajo para otra materia, que me preguntaron a Mónica si era docente, yo dije, ah, me jubilé hace poco, ah, qué suerte. Y vos dijiste, me jubilé, y qué suerte, yo, en varios trabajos que hemos hecho, que para algunos la utopía es jubilarse, digamos. No, pero en serio, digamos, es como lo que vos decís, que la frustración es total, hoy a nivel directivo, no sé cómo será, pero digo, por ahí el docente tiene esa satisfacción de que el niño aprende a escribir. Pero es una especie de caos, entonces bueno, la solución de esto es infierno privado de niños en casa. Por eso, pero muchas entrevistas dicen, lo dicen como chiste, pero lo están diciendo. Bueno, creo que es un discurso instalado y potenciado que promueve estas posiciones bien de tipo regresivas, en términos de yo no puedo hacer nada, esto es un caos, yo no puedo hacer nada con todo esto. Hay alguien que está por allá arriba teniendo que hacer todo y mientras eso no haga todo, yo no puedo hacer nada. Y lo único que me queda es soportar y jubilarme. Con suerte, si yo tengo una licencia larga, al máximo que pueda para el Estado. Es un tema muy fuerte para analizar y para la función laboral. La ejecución económica que puede construir así. Para plantear una alternativa a esto, y hay bastantes, no sé si bastantes, pero hay investigaciones que van contra de esto y también hay miradas que uno puede tener en el cotidiano. Por ejemplo, una respuesta a esto es el autismo docente. O una muestra de esto. Es cierto, los niveles de autismo docente que tenemos son escandalosos. Sí. Esto uno no sabe decir públicamente por ahí porque... La cantidad de licencias psiquiátricas o con... Pero también es cierto que en las escuelas donde tienen proyectos más potentes, donde tienen enfoques más progresivos del trabajo, ¿qué quiero decir esto? Donde hay un director que cree que para él es importante lo que pasa en la escuela y no es lo mismo que fulano venga o no venga. ¿Sí? Y que si fulano falta le va a pedir alguna explicación, no por el dinero militar, pero ¿qué pasó que no viene esto? Y donde la gente se junta todo el tiempo para hacer algo, están todo el tiempo pensando en que hay una realidad que pueden transformar, es posible que tengan mucho menos ausentismo que una escuela donde tiene posibilidades, donde tiene posicionamiento totalmente regresivo, donde el discurso ya está todo hecho, no hay nada que podamos modificar. ¿Por qué pasa esto? Por un lado, porque se va a producir un movimiento que haga que aquellos docentes que tengan posiciones muy regresivas se terminen yendo de estos lugares hacia estos otros, ¿sí? Y por otro lado, porque cuando se tienen mejores condiciones de trabajo o un trabajo menos alienante, dependiendo del creo que me junto con otro para modificar algo, tengo más ganas de ir. Y bueno, yo te lo he pedido como maestro, me vuelvo a dos escuelas y algún día por alguna situación tenía que faltar a una y elegí faltar en la escuela en la que estaba menos cómodo, ¿sí? Tenía que tomar un caos, tenía que elegir a cuál faltar. Esto creo que todas estas categorías pueden ser interesantes y para ustedes piensen en el trabajo de la institución. Además, quiero decir algo muy importante. Y siempre, insisto, pensando que estamos atravesados por contradicciones, no es que vamos a encontrar categorías duras. Bien, la semana que viene les devolvemos los parciales. Andrea me comentó que estuvieron hablando con ella porque estaban preocupados por el proceso de parcial, por muy largo, bueno, ¿verdad? Después te daremos los resultados cuando los corrijamos, pero lo cierto es que tanto acá como en San Miguel todo el mundo terminó el parcial, nosotros tenemos salvo los casos muy puntuales parciales incompletos. O sea que el tiempo fue suficiente para